queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte, el último peldaño. Vamos a seguir unos momentos todavía escuchando esas psicofonías que son la primera entrega de lo que nuestros amigos grabaron la semana pasada. Y después vamos a contactar con José Ignacio Carmona, con Raúl Puerta y con Xavier Sánchez para hablar de ese caso, de esa investigación que tuvo lugar el verano pasado en un palacio de Cejín, donde se consiguieron psicofonías muy interesantes y además nos van a contar pues todos los detalles que tuvo lugar en esa investigación. Empezamos. Como les comentábamos, aparte de los 20 grupos que estaban en contacto directo con nosotros, que estuvieron entrando por teléfono y demás, teníamos pues una serie de amigos que estaban en Facebook, más de 120, que también nos están mandando información y nos están mandando las grabaciones que han conseguido. Es el caso de David, que grabó algo muy curioso, porque depende a qué velocidad escuchemos la inclusión, pues tiene un significado o tiene otro. Él no ha sido capaz de encontrar el significado exacto, porque como decimos, todo depende de la velocidad con que se reproduzca. Nosotros vamos a ponerla tal y como nos la ha mandado y que cada oyente saque su propia conclusión. Como sabemos que ustedes están grabando el programa y si no, muchos se lo bajan también luego de internet, pues bueno, pues lo pueden repetir muchas veces y a ver qué creen ustedes que dice esto que vamos a escuchar. Yo no soy capaz de entenderlo. Es una voz, evidentemente, una voz que parece femenina. Pero cuando le bajas la velocidad, si la bajas a la mitad, por ejemplo, sí que es cierto que lo que puedas entender a esta velocidad normal es completamente distinto. No es como cuando uno oye una palabra que sigue siendo la misma por muy despacio que la digas, ¿eh? Ferrocarril es igual que ferrocarril, ¿no? Pero en este caso no, es que cambia el significado completamente. Juanjo Abenza, que esta noche no puede estar con nosotros porque está un poco pachucho, pues me lo decía, que la está estudiando, que él oía, igual que yo cuando lo puse, diferentes significados, bien si le subías la velocidad, bien si se la bajabas. No sé si te sugiere algo. La voz es clara, pero no he podido saber qué es lo que dice. Bien, pues eso es lo que nos mandaba, en este caso, David, a través de Facebook. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una psicofonía que se grabó en el laboratorio que Juan Miguel Marsella Crisóstomo, presidente de la Sociedad Española de Amigos del Misterio, SEAMP, pues tiene en Madrid. Él estuvo haciendo grabaciones de transradio con voz en directo y grabó a una frecuencia de 1600 kilociclos en onda corta. Él hizo una pregunta y las voces le respondieron que sí. Vamos a escucharlo. Que esté interesado en contactar por medio del método de transcomunicación instrumental. Sí. Que esté interesado en contactar por medio del método de transcomunicación instrumental. Sí. Que esté interesado en contactar por medio del método de transcomunicación instrumental. Bien, pues ahí sí está clarísimo. Una afirmación rotunda. Yo no sé si Javi, que es un experto también en estas cosas, opinaría lo mismo que yo, que puede ser una coincidencia de una emisión que se ha abierto una propagación y ha entrado. Yo no sé si eso es así, pero vamos, veo que me está diciendo que sí. Pues la verdad que es una de las cosas que de los peligros que puede tener este tipo de transcomunicación, aunque me consta todas las precauciones que Juan Miguel ha puesto, lógicamente, para que eso no suceda, pero claro, eso nunca podemos estar absolutamente seguros del todo, porque no olvidemos que estamos con una antena abierta a una propagación radioeléctrica que en un momento dado pues puede entrar cualquier emisión. Bien, vamos ahora con nuestro amigo Raúl Puerta, que luego lo vamos a tener, y si tienes alguna pregunta para él, Maribel, ya sabes que lo vamos a tener enseguida con nosotros. Raúl Puerta sí que grabó cosas inquietantes. Él estaba absolutamente solo, no había nadie a su alrededor. Tú hablaste con él muchas veces, porque tú eras la que le hacía las llamadas, sí. Estaba absolutamente solo. Sí, sí. Bueno, pues él empezó a inquietarse porque empezó a escuchar, en primer lugar, como una especie de pues unos lamentos, unas voces de un bebé que no está y que no existe ni siquiera en su edificio, porque ningún vecino tiene un bebé de esa edad, y él sí que captó esto que vamos a escuchar ahora. No sé si puede puede ser un gato, pero la verdad es que me suena más a la voz de una criatura, ¿no? Más sí, sí, a mí también. Uh-huh. O sea, un gato sí se parece muchísimo cuando yo era un niño, uh-huh, pero es que no se oye un llanto. Uh-huh. La verdad es que es tremendo, sobre todo porque, como él decía, estaba absolutamente solo. Bien, pues otra cosa que le produjo inquietud es que escuchó, esto incluso lo llegó a escuchar, ¿eh? No es que se grabase solamente, es que llegó a escuchar pasos, pisadas, alrededor suyo. Y se llegaron a grabar. Lo escuchamos. Algo verdaderamente curioso. No fueron los únicos. En otra grabación volvieron a aparecer de nuevo esos pasos. Bien, pues ahí estaban esos pasos de nuevo y verdaderamente inquietantes. Pero más inquietante es lo que consiguió después. Él preguntó algo así como, ¿qué sois, voces amigas? ¿O quiénes sois, voces amigas? Y la respuesta que él interpreta, que yo creo que se entiende bastante bien, no puede ser más inquietante. Dice, demonio. ¿Qué sois, voces amigas? ¿Qué sois, voces amigas? ¿Qué sois, voces amigas? Algo verdaderamente, bueno, pues para pensar, ¿no? Que lógicamente detrás de esto puede estar el subconsciente o tantas otras cosas. Otra voz que también grabó Raúl es una especie de voz que le contestaba algo así como sí, sí, no, no. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tildión, tildión, tildión. Bueno, esta no puede ser más clara. Sí, sí, que no, o sí, sí, no, algo es así. Es que no sabía si era Raúl. Claro. Bien, y la última que vamos a reproducir es una voz que él interpreta como que dice, ven conmigo. Soy una voz con mucho eco que dice, ven, y luego dice, conmigo. Conmigo. Yo escucho, ven. Solamente. El conmigo lo hace muy rápido, muy sí, cantarino, muy contraído. Final, al final. Y es, algunas psicofonías son así, tiene como esa especie de música a la hora de cantar. Pues, amigos oyentes, esto es la primera entrega de lo que dio de sí la noche de la psicofonía. La semana que viene les ofreceremos las que nos han llegado, que no hemos tenido tiempo de procesar y de preparar, y también las que nos siguen llegando, porque todavía hay amigos que no han tenido tiempo de escuchar todas las grabaciones que hicieron, y conforme van escuchando van encontrando inclusiones y nos las van enviando. Como ven, todos los años esto da cosas, algunas más claras, otras menos claras, pero el fenómeno está ahí, es absolutamente innegable. Y el hecho de que se hagan todas juntas, yo creo que hace que cada vez sea más fácil que se graben en esas noches. Es un poco, pues, darle esa carta de naturaleza a lo que da la teoría de la sincronicidad. Pues hasta aquí lo dejamos. La semana que viene volveremos de nuevo a traer el resto, y ahora son ustedes los que tienen que juzgar si esto es o no, son o no, mejor dicho, voces del más allá. El último peldaño. Año 1232. Entre la leyenda histórica y la fe religiosa, en la Alcazaba de Caravaca está a punto de ocurrir un prodigio que cambiará la historia de este importante enclave musulmán, el Milagro de la Cruz. Año 1934. Cuando en España se empiezan a sentir los vientos de la tragedia, la Cruz de Caravaca es robada de su santuario y su desaparición aún hoy sigue siendo un misterio. Viernes 18 de noviembre, 11 y 5 de la noche. La Cruz de los Ángeles, en el último peldaño, Onda Regional. Hay casas, mansiones, que tienen asociados a ellas mismas una serie de información que no sabemos si está impregnada en su propia estructura o simplemente forma parte de un universo alternativo en el que nada se pierde, en el que todo se queda, en el que cualquier cosa que hagamos, digamos o pensemos queda grabada para siempre, una especie de engrama que solamente algunos sensitivos son capaces de captar, o también algunos aparatos electrónicos. Esto podía ser lo que está sucediendo en estos momentos en una gran mansión, un caserón bastante impresionante que se encuentra en Cejín, en la ciudad murciana de Cejín, conocido como el Palacio de Doña Blanca, un lugar donde hace muy poco tiempo nuestros invitados tuvieron la oportunidad de realizar una investigación que les llevó allí precisamente porque había antecedentes, había pues una serie de indicios de que en ese lugar estaban sucediendo cosas que no tenían una explicación lo suficientemente clara. Por eso, una persona tan intrépida como José Ignacio Carmona no pudo resistirse a acercarse, a prepararse, a poner en marcha sus magnetófonos, sus equipos de grabación, sus registradores digitales y obtener, como siempre, un encuentro con lo desconocido. José Ignacio Carmona, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Pues la verdad es que hablar contigo y enseguida pues estar pensando en esas aventuras que es pues a medianoche con equipos en lugares verdaderamente inquietantes es casi todo uno. ¿Qué es lo que te lleva a ti, te trae a nuestra tierra, a Murcia, y concretamente a Cejín, precisamente a investigar en un lugar que luego nos vas a detallar y que bueno, luego también con el resto de invitados vamos a intentar pues dar todos los detalles a nuestros oyentes, porque de luego yo que lo he visitado tengo que decir que es una mansión que sobrecoge por su grandeza, por la historia que rezuma, tanto sus paredes como sus muebles, como todo lo que hay ahí, y además con una especie de energía que casi se es capaz de cortarse con un cuchillo. Cuéntanos, José Ignacio, ¿cómo llega todo esto? Bueno, pues todo es uno, porque aquí se juntan lo que es la proximidad a Murcia, que ya de por sí ya me atrae, y luego por amistad a Xavier, que bueno, pues él, ya habíamos tenido conversaciones sobre el tema este de parapsicología, él asistía a algunas charlas mías y luego pues empezamos a hablar un poco de... Él tenía relación familiar con Germán de Argumosa, una relación familiar indirecta, entonces surgieron multitud de anécdotas y lógicamente una persona muy culta, muy informada, y bueno, pues me empezó a relatar una serie de anecdotario, ¿no?, digamos, de sucesos que se producían, que no causaban inquietud, pero que de alguna manera pues sí que eran llamativos. Entonces siempre esa curiosidad, ¿no? Él pues me tiene, creo yo, por una persona seria, por un investigador riguroso, y con motivo de precisamente de ir a presentar ahí en Murcia el libro que él me prologó, pues también me lanzó la invitación de ir a su casa y de realizar allí lo que es una experiencia en vivo. La verdad que los resultados no me dejaron estupefacto. Te acompañó nuestro gran amigo, también investigador, Raúl Puerta. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Por cierto que buenas noches, Iñaki. Buenas noches, Raúl. Un abrazo, hombre. Igualmente. Por cierto, Raúl, que acabamos de escuchar tus psicofonías y, bueno, nos has dejado impactados a todos los oyentes y, bueno, a través de Facebook, aquí hay, pues, algunos amigos, como Rosario García Parra, que nos está diciendo que, bueno, que efectivamente, que ahí hay muchas cosas interesantes. Y bueno, luego hablaremos, seguramente te llamaremos para hablar de esas psicofonías más tranquilamente, aunque esta noche vamos a centrarnos en este caso. Pero lo que sí me gustaría, para empezar, es que tú nos transmitieses un poco, pues esa impresión, cuando tú llegas a este palacio, a esta mansión del siglo XV, que se encuentra, pues, en la Cuesta del Pagador, y que bueno, que se mantiene en perfecto estado y que es una joya realmente, que por supuesto por fuera no refleja la riqueza ya no material sino sobre todo histórica y cultural que tiene dentro. Y desde luego a mí me gustaría empezar con eso, con esas impresiones tuyas cuando entras en esa casa. Pues la verdad que sí es cierto que por fuera parece una casa más sobria. Nosotros entramos, Iñaki y yo, con Javier, por las, como si fueran las caballeritas, y bueno, parecía una casa sin más, un caserón antiguo. A medida que Javier, el conde, nos iba enseñando las estancias, no transmitía para nada transmite malas vibraciones ni nada, todo lo contrario. Era acogedor y por dentro era una auténtica maravilla de palacete, porque no sé, ese es su nombre, es un si ahora es una casa bonita, en aquella época era un palacio. Uh-huh. Y la verdad que daba buenas vibraciones, y de hecho lo que pudimos dormir hasta que nos despertó la mimografía. Bueno, no era una psicofonía, la oíamos. Pues dormimos bien. O sea, que la verdad que estuvo muy bien el paso por allí. La verdad es que esa casa, a pesar de que, digamos que cuando te pones a pensar dónde está y la historia que te está envolviendo, pues puede dar algo de inquietud, incluso pues a algunos de los cuadros y de las armaduras y todo lo que hay allí, pues puede impresionar, pero es cierto que se respira una tranquilidad y una calma que no es, no parece tan lógica, ¿no?, teniendo en cuenta pues todo lo que tienes alrededor. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es presentar a su actual dueño. Él es un buen amigo del programa, ha estado con nosotros ya muchas veces. Sabéis Sánchez de Amoraga, conde de Campohermoso, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Buenas noches. Pues encantado de tenerte en el programa. Igualmente, de estar otra vez. Yo te quería preguntar, porque nos decía antes Iñaki que bueno, tú te cuentas a Iñaki y a Raúl algo que está sucediendo ahí, que es lo que les atrae a ellos para iniciar una investigación. ¿Podrías contarnos un poco qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que vosotros habéis percibido en la casa para que sospechaseis que podía haber algo paranormal en esos muros? Sí. Bueno, en realidad yo he vivido temporalmente, no de siempre porque he estado estudiando fuera de Murcia, pero desde muy niño allí. Siempre lo he notado, y no yo solamente, vamos, cualquier persona con cierta sensibilidad, pues lo nota, el que no lo tiene, pues claro, pues no. Pero con cierta sensibilidad sí se nota y de hecho, bueno, pues hay muchísimos detalles de todo tipo, de respiraciones, de puertas que se dejan cerradas con llave y aparecen abiertas, en fin, y cosas así. Bueno, el hecho es que es cierto que hay toda ella una cierta calma, tranquilidad, no es en absoluto nada violento, desagradable el ambiente, no, es algo, lo que se respira es una situación de paz, ¿no? Bueno, mi amistad con Iñaki es ya de hace mucho tiempo. Yo valoro mucho su capacidad investigadora. He leído muy atentamente su obra, sus libros. Y comentándole, pues le vi interesado y me pareció que podía ser algo que le podría interesar mucho, ¿no? Que le podría, le estuve comentando algo acerca de la casa y bueno, pues él se animó, estuvo con todos los aparatos que tiene, que son de alto nivel. Aparatos, tanto él como Raúl Puerta llevaron un doble sistema para ir comparando, con detectores de presencia también en los pasillos, etcétera, con lo cual hicieron un trabajo, como yo esperaba, naturalmente muy serio, muy organizado y muy sistemático, de punta a punta, desde las semisótanos pues hasta las falsas, y bueno, el resultado ellos te lo dirán, porque son los que lo han realizado, ¿no? Pero yo creo que fue altamente interesante, verdaderamente fue algo, me pareció, ¿no?, que a ellos les dejó impresionado el resultado. La casa es una casa que siempre ha estado dentro de la familia, siempre, y por enlaces de mujer o de varón, pero vamos, siempre ha estado en la familia. Y bueno, ya te digo, hombre, es una casa, en fin, pues normal, una casa de pueblo un poco grande, antigua. El único mérito que yo creo que tiene es que se ha intentado conservar tal como respetar a la casa, escucharla. Yo creo que a las casas, como a las personas, hay que escucharlas y luego, pues, intentar dejar, hacer, poner lo que la casa pide, y no hay nada de cosas compradas, todo lo que hay es procedencia de la familia, de otras casas que llevaba yo de otros sitios, pero o de ahí mismo, pero no es una casa decorada, quiero decir, no, ahí no hay nada de decoración, no hay nada comprado en antiguo. No, todo lo que hay es cosas con el valor que tiene, que es un valor histórico y sentimental, más que de otro tipo, ¿no? Bueno, y ese es el único mérito que tiene, ¿no? Bueno, la verdad es que tú eres muy modesto, Xavier, porque vamos, Maribel, que está aquí conmigo, fuimos juntos a ver tu casa. La verdad es que la casa tiene mucho mérito. Vamos, si te parece, entrar con lo que nos cuenten precisamente los dos investigadores. Y en cualquier momento, Xavier, si cualquier cosa que tú quieras apostillar, ya sabes que el micrófono tienes abierto, la línea tenéis abierta, y aparte que te preguntaremos alguna cosa, pero que tú puedes entrar en cualquier momento y decir lo que te estimes conveniente. A vuestra disposición. Estupendo. Pues vamos a ver, Iñaki, cuéntanos un poco, haznos un resumen de qué es lo que hicisteis, cuál fue un poco la metodología de trabajo, y luego vamos a ir, porque quizá lo más interesante de todo esto es que de esa investigación, aparte de sacar una serie de impresiones, pues conseguisteis una serie de grabaciones psicofónicas, algunas de ellas pues, verdaderamente interesantes y claras. Yo creo que eso es lo que siempre se puede evidenciar. Y por lo tanto vamos a intentar algunas de ellas que nuestros oyentes las escuchen también. Y bueno, al hilo de lo que tú vayas contándonos, pues cuando llegue el momento iremos poniendo esas psicofonías para que los oyentes sepan qué es lo que sucedió y qué es lo que se obtuvo, ¿no?, cuando llevasteis a cabo la investigación. Así que si te parece, nos vas narrando, o sea, qué hicisteis, cómo lo planeasteis y cómo lo llevasteis a cabo. Bueno, sí, como bien ha dicho Xavier, más que nada yo pienso que las casas forman lo que es un cuerpo con la persona que los habitan. Entonces, claro, desde ese aspecto emocional, yo sinceramente, más que llamarle investigación o experimentación, que creo que son palabras mucho más que desbordan de este tipo de experiencias, yo les dejaría en una simple experiencia, la verdad. Dentro de la experiencia, pues bueno, el despliegue que dispusimos fue muy básico. También Xavier es muy modesto para lo suyo, pero muy generoso para los demás. Dispusimos en donde él la había localizado, en uno de los pasillos donde la casa, te digo, tiene mucha historia porque es un palacio del siglo XVI reconstruido, ¿no?, a lo largo del tiempo, y donde, bueno, escuchando atentamente a Xavier en una etapa histórica muy muy cruenta como era la nuestra guerra civil, donde él nos fijaba más o menos que el Partido Comunista, digamos, que había requisado el palacio y las proximidades donde se hipotéticamente había fijado su sede, pues bueno, yo interpreté que pudiera estar más cargada emocionalmente, tampoco habría, fue una mera intuición, y ahí pues dispusimos lo que era una cámara grabando de continuo sobre una grabadora y con un detector de presencia que se encendía con un lumínico, de tal manera que si sucedía cualquier incidencia, pues la cámara lo iba a registrar. Del mismo modo, portaba yo una grabadora en mano y Raúl iba tomando una serie de fotografías y también con otra grabadora de control para ir recorriendo, son 5 plantas, y pues para ir recorriendo las plantas. Bueno, hay que decir también que resolver este tipo de incidencias en una casa, pues no deja de ser, a través de la psicofonía, resolver un misterio con otro, porque realmente, vamos a ver, para hacer una buena investigación psicofónica es prácticamente imposible hacerla fuera de en este tipo de entorno tiene más de romántico que de otra cosa, aunque te sirva de mucho soporte físico, porque claro, necesitaríamos, pues yo que sé, una revisión del circuito electrónico amplificador, el vidaje de todo el equipo, la grabación debería realizarse en un recinto anecoico y aislado del medio externo, la cinta debería ser borrada y peritada antes de su utilización, el análisis de las sobreimpresiones pues luego sería valorado por una comisión cuyos juicios no fueran deformados por la emotividad. Es decir, pues como esto se trataba más de nada de solventar o una especie de inquietud, ¿no?, de cosas que no causaba mayor desazón, pues lo dispusimos así, simplemente a interlocutar con eso que nosotros llamamos voces amigas. Y realmente pues es lo que suele suceder, que cuando de alguna manera teatralizas esos hechos, hay como una especie de idealización de la experiencia en la que tú te crees realmente. Hay que poner rostro a eso que llamamos causa paranormal en parapsicología, que no deja de ser una cosa que todavía no entelequia, que no conocemos, y bueno, pues yo no me cuesta imaginar que esos antiguos modadores, esa impronta emocional que sobre todo en este tipo de ambientes, ¿no?, tan antiguos, con este tipo de escenarios, parece que de alguna manera cobra más fuerza, ¿no?, y es más fácil el ponerse en situación. Pues la verdad es que es verdaderamente un trabajo, como ha dicho Xavier, metodológico y llevado a cabo de una manera pues perfectamente ordenada. Nos decía antes Raúl que sucedió algo, porque vosotros empezasteis a partir de las 12 de la noche a hacer esas investigaciones y cuando una vez que acabasteis os fuisteis a dormir, pero que a eso de las 6 de la madrugada sucede algo, ¿no, Raúl? Pues sí, a eso de las 6 de la mañana escucho yo a un par de mujeres hablando. Yo estaba en una habitación que daba a un pasillo por un lado y por el otro la ventana daba a la calle. Pero yo lo oí en el pasillo, o sea, no era de la calle. Iban dos mujeres hablando de sus cosas, de sus quehaceres diarios y abriendo y cerrando puertas. Y yo me desperté y dije, madre mía, pero si son las 6 de la mañana y ya está el personal de la limpieza del palacete aquí. Pero bueno, no le di más importancia. Luego cuando nos despertamos, nos levantamos, le pregunté a Iñaki si la había oído las dos mujeres y efectivamente él las había oído en el lado contrario porque estaba al otro lado del pasillo. O sea, en el pasillo también las había oído. Y le dije yo que le preguntara a Javier a ver si tenía, cuando nos veníamos ya de vuelta, porque eso nos dimos cuenta, se lo pregunté ya de vuelta hacia lo que es Madrid, y le dije que llamara a Javier a ver si tenía personal de limpieza allí, y me dijo que nos dijo que no, además era domingo y que llegaban sobre las 11 de la mañana, así que lo de las 6 de la mañana pues no lo sabemos. Y se abrieron y cerraron puertas. Uh-huh. Xavier, ¿qué explicación puede tener eso? Porque, claro, ahí en tu casa, en principio, ahí no había nadie, aparte de vosotros tres, ¿no? No, claro. Cuando ellos fueron, no estaba yo solo. No, ni siquiera tenía nadie en mi familia. Y, como muy bien han dicho, una persona de limpieza, pues de toda la, en fin, de toda la confianza, pues es a partir de las 11 de la mañana adelante, porque no es necesario que vaya antes, no, de ninguna manera. Simplemente va pues a atenderme a mí, ¿no? Y ya está, no, a las 6 de la mañana no hay nadie allí, claro. Uh-huh. Y sin embargo, Iñaki, sí que escuchasteis claramente aquellas voces y aquellos movimientos. Claro, es que figúrate, Joaquín, lo que ha dicho Raúl, si era de tal intensidad y tan claro, cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro dormitorio, que no pensamos en nada, en que fuera algo paranormal. De todas maneras, sí es cierto que esas respiraciones que ha referido también Xavier, no las llegó a ir Raúl, pero yo sí las llegué a percibir, o sea, sin ningún género de dudas. Pero realmente lo que se focalizaba en el pasillo era, pues, cuando nos alojamos en un hotel y empiezan a hacer las habitaciones, que bueno, pues se oye ruido de puertas, de abrir y cerrar puertas, dos mujeres hablando a viva voz, que yo pensé que entraba el sonido de la calle, pero luego hablando con Raúl, realmente eso estaba en el interior del pasillo, y fue lo que ya nos extrañó a los dos. De todas maneras, también hay que distinguir, como bien ha dicho Raúl, que bueno, lo que la parapsicología define son tres clases de ruidos. El ruido, por ejemplo, este que suele pues imitar caídas de muebles, de sierras, de tañer de campanas, que son muy característicos, pues son conocidos como mimofonías o paramimoacústica. Luego hay otra serie de melodías de origen desconocido y vocalizaciones de palabras que cuando no se sabe o no se identifica la fuente, pues estaríamos hablando de parafonolalia. Y después el tercer grupo serían pues los disturbios acústicos asociados a un poltergeist, que serían el toribismo. Bueno, pues aquí las mimofonías es como signo característico de un lugar que de fuerte presencia o de una impronta paranormal, pues se daba con una intensidad de tal virulencia, digamos que no causaba temor, ¿no? Pero sí que era totalmente percibido por no hacía falta ni aparatos, ni hacía falta, lo único que no distinguíamos era la fuente. O sea, estaríamos hablando de parafonolalia, que es un tecnicismo de la parapsicología de bastante intensidad, vamos. Pues vamos a con los resultados que se pueden evidenciar, que se pueden reproducir, que en la ciencia son los que verdaderamente tienen valor, que son en este caso las psicofonías, lo que vosotros obtuvisteis aquella, en aquella investigación. Tú empezas, parece que incluso lo cuentas en el documento que has hecho, en el trabajo que has hecho para recoger todos los incidentes que tuvieron lugar en la investigación, pues cuentas diciendo que tú de alguna manera pues entras allí y de alguna forma te diriges a los antiguos señores de este lugar y de alguna manera pues le pides como permiso, ¿no?, para empezar a hacer investigaciones. Sí, correcto, por lo que he dicho antes, de que en estos sitios pues es más fácil esa especie de idealización de la experiencia, es decir, uno pues debe estar convencido y allí es más fácil, primero por la amistad y por el afecto que me une a Xavier, y eso se hace extensivo a la casa, y entonces uno teatraliza, ¿no?, el escenario de los hechos, porque claro, si no, pues desde esa frialdad, desde esa asepsia, pues ¿a quién te va a salir? ¿No? Yo hay mucho de motivo en todo este tipo de investigación, por eso yo siempre resalto más el factor humano que cualquier otra cosa, más que los soportes incluso, que los aparatos que son necesarios, pero bueno, para minimizar errores de apreciación. Pero claro, ¿a quién te vas a dirigir? Hay que contextualizar, estamos en una casa muy señorial, Xavier es una persona de un título bastante importante, en otros tiempos los señores del lugar, de alguna manera hay que tratarlos como señores, es decir, hay que dirigirse a ellos con el mayor de los respetos, con la mayor de las cortesías, porque dentro de esa teatralización, es en la hipótesis ya que yo suelo manejar en los distintos escenarios, es más fácil, curiosamente es más fácil que me respondan desde ese otro lado, porque claro, aquí hay que poner rostro, ¿no?, como he dicho antes, a la causa paranormal. Vamos a empezar a hablar de antiguos moradores, por darle solución de continuidad a lo que estamos contando. Bueno, pues hay que dirigirse a ellos como lo que eran, como antiguos señores de la casa. Entonces, se me ocurre pedir, antes de iniciar la experiencia, o recién iniciada la experiencia, pedir permiso a los señores del lugar, puesto que yo soy un invitado, para iniciar el contacto. Entonces, es cuando se recibe, curiosamente, la primera psicofonía. Pues vamos a escuchar esa psicofonía. Bueno, el primero se te oye a ti diciendo soy los antiguos señores de este lugar, y luego hay algo así como que dice, te dice gracias, te da las gracias. Vamos a escucharlo. Sí, habla el lugar y nos ha entrado la psicofonía que no era, es la que dice sois los antiguos señores del lugar. Vamos a escucharla. Los antiguos señores de este lugar. Los antiguos señores de este lugar. Ahí, Iñaki, como casi una superposición de las gracias, ¿no? De las tuyas, sí, y las de sí, ellos. Correcto. Me devuelven muy educadamente. Bueno, también hay que decir una cosa y poner en situación a la gente de esto, sobre este tema de las psicofonías. Vamos a ver, el sistema auditivo humano debe su particular sensibilidad a la capacidad de vivir el sonido con base a los armónicos. Es decir, que toda esa sensibilidad varía mucho de un individuo a otro. O sea, para saber realmente el contenido, pues habría que trabajar con oscilogramas, sofisticados software de informática capaces de reconstruir el tracto vocal, es decir, ese tipo de cosas pues desfeden a lo que es una investigación de este tipo. Entonces, si hemos intentado lo que es acotar las o los registros psicofónicos aparentemente más plenos de contenido, entonces este a lo mejor de los más tenues, de los que se oyen con menos intensidad, pero creo que a lo largo de la noche obtuvimos otros que sí que la verdad que son mucho más claros. Vamos a escuchar ahora otra que es curiosísima, ¿no? Porque tú de alguna manera le preguntas que bueno, que cuál es el estado de esas entidades, ¿no? De alguna manera, ¿qué pensáis cuando llamamos muertos, ¿no? Y parece ser que a ellos no le hace mucha gracia que se le llamen muertos, y la voz responde que ellos están vivos. Vamos a escucharla. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Vale, pero se escucha el vivo muy bien, ¿eh? Perfectamente. Buenas noches, aprovecho para saludar a los amigos. Buenas noches, bueno, Raúl, Iñaki, Xavier. Buenas noches. Pues ahí está, están vivos, eso es lo que dicen. Están vivos, hay una psicofonía de Sinisio Darnell, que yo creo que se acordará muy bien Iñaki, que cuando se le preguntaba que quiénes sois los muertos y demás, entonces la psicofonía respondía: nosotros no estamos muertos, los muertos sois vosotros. Claro. Son los otros. Claro, somos nosotros los que estamos muertos. Claro. Ellos están vivos ya porque se han liberado de todo esto. O sea, que nosotros estamos atrapados en una serie de condicionantes, de enfermedades, de problemas, y el alma liberada, si es que esto al final es así, pues desde luego está mucho más viva y mucho más feliz que podamos estar nosotros. Bueno, pues ocurrió una cosa curiosísima, es una cosa verdaderamente interesantísima, porque además es una de las pocas psicofonías que yo he escuchado que hablando en español sale en francés, que en un momento dado parece ser que cuéntanos un poco, porque creo que había alguien que estaba de pie, ¿no, Iñaki? Y bueno, entra esta voz que dice algo así como a Yesebu, ¿no? Claro, es lo que decía, de tomar el pulso al lugar y al conocer, ¿no?, lo que es más o menos las interioridades o cierta esterofila del lugar. Bueno, pues después de recorrer lo que es las cinco plantas, pues lógicamente creo que fueron alrededor de 2 horas, pues ya nos íbamos a dormir, era tarde, y fuimos a la cocina a tomar un refrigerio. Yo tengo la costumbre de seguir dejando siempre o alguno de los aparatos grabando. En un instante, pues estaban departiendo lo que es Raúl con Xavier, a propósito del dolor de espalda de Raúl y demás, y justo en ese instante aparece una voz que dice en francés, yo como sé francés la puedo traducir y además se va a entender, se llevó, que siéntese usted. Pero claro, sí que a posteriori, porque yo conocía la historia de que había sido sede del Partido Comunista, pero hablando con Xavier, que él me podrá matizar más, lo que yo no sabía es que el palacio también había sido tomado, digamos, en su retirada por las tropas del general Sol durante nuestra guerra de la independencia, con lo cual cobraba todavía más sentido que no olvidemos que Raúl es un militar, o sea que curiosamente se da una serie de circunstancias, ¿no?, como esa galantería, ¿no?, francesa de sientes usted. Todo esto es interpretable, pero no deja de ser, dentro de este halo de romanticismo, como una historia muy bonita. Pues la escuchamos. Sí, en la espalda, en el lumbar, y soy... Curioso, ¿no? Cuando estáis hablando del lumbago y demás, aparece ahí esa frase en francés, que además con acento francés, además, encima, y lo dice, ¿no?, que se siente y que se calme ese dolor de la espalda, ¿no, Raúl? Sí. Curioso, ¿eh? La verdad que... Qué bien te tratan desde más allá. Sí, me estaban cuidando. Cierto, cierto. Bueno, pues otra que a mí me llamó muchísimo la atención, aunque he descubierto esta tarde, Iñaki, a mí me da la impresión de que dice otra cosa. No, estoy hablando de la que dice la lucha republicana, la que termina diciendo la lucha republicana, pero yo creo que antes dice otra cosa, distinto a lo que tú en principio, porque tú en la interpretación que me pasaste, ¿qué queréis? La determinación a luchar con ellos, y son la lucha republicana. Bueno, pues la vamos a escuchar y después te voy a decir lo que yo entiendo para ver si estamos de acuerdo. La escuchamos. Iñaki, yo escucho, yo te voy a decir una cosa, yo tengo amistad con ellos y son la lucha republicana. Eso es lo que yo entiendo, por supuesto puede ser absolutamente subjetivo. Sí, bueno, ya hemos dicho dicho antes, sí, lo de la sensibilidad de los armónicos y demás, que bueno, lo que es claro y que de alguna manera más indicativo es cómo finaliza sobre la lucha republicana y además ese ruido de fondo, ¿no? Si te das cuenta, estaba en la grabadora que ubicamos justo donde Xavier nos había señalado que presuntamente durante la guerra civil los comunistas pues habían fijado su sede, y se oye como ruido de fondo, ¿no? Como todos nos podemos poner un poquito en situación de lo que hubo de ser ese momento tenso donde las lealtades no estaban bien definidas y alguien incluso es como meter un micrófono en el tiempo. Yo he grabado infinidad, ¿no?, de psicofonías de todo tipo, pero esta sí que es la que más me ha parecido como meter un micrófono en un tiempo que no está ahí, ¿no? Es de alguna manera lo que Fred Alan Wall, que acabo de entrevistar hace poco, un eminente físico cuántico, dice que nuestras vidas son como líneas de relato, no como insectos atrapados en el ámbar. Pues esto es lo que me pareció, porque además ese sitio estaba perfectamente controlado por una cámara que no dejó de grabar, por un detector, el resto de la grabación, una hora y 28 minutos, es como si se hubiera abierto un bucle de tiempo. Es completo silencio, se abre el clip famoso, este característico que precede a las psicofonías, entra esto, vuelve a cerrarse el clip y la veintitantos minutos que quedaban de grabación, silencio absoluto. Una cosa, la verdad, muy, muy llamativa. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya terminamos de escuchar las psicofonías que tenemos pendientes. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Año 1232. Entre la leyenda histórica y la fe religiosa, en la Alcazaba de Caravaca está a punto de ocurrir un prodigio que cambiará la historia de este importante enclave musulmán, el Milagro de la Cruz. Año 1934. Cuando en España se empiezan a sentir los vientos de la tragedia, la Cruz de Caravaca es robada de su santuario y su desaparición aún hoy sigue siendo un misterio. Viernes 18 de noviembre, 11 y 5 de la noche, La Cruz de los Ángeles, en el último peldaño, Onda Regional. Estamos ya casi en los minutos finales y no queremos dejar de emitir todas las psicofonías que hemos preparado para nuestros oyentes, así que vamos a ir rápido con ellas y luego os iremos pidiendo vuestra opinión final. Hay una psicofonía que se interpreta como Cada Uno y que a mí me gustaría que escucháramos porque verdaderamente es de esas que bueno, puede ser de las que se entienden más o menos, pero de luego sí que hay una voz ahí que parece estar diciendo algo. El palacio de cada uno, que es su casa. Realmente el palacio es la casa de cada uno. El palacio de cada uno, que es su casa. Realmente el palacio es la casa de cada uno. El palacio de cada uno, que es su casa. Realmente el palacio es la casa de cada uno. Está justo en medio de las dos frases que dice Iñaki, es decir, el palacio de cada uno es su casa, el palacio es la casa de cada uno, pues justamente en medio ahí aparece una voz que además no tiene nada que ver con la voz de Iñaki, se ve perfectamente en la huella que deja en el programa de reproducción de sonido y es verdaderamente interesante. Seguimos y luego las comentamos todas al final porque si no nos quedamos sin tiempo. Otra dice error, vamos a escuchar esta que dice error. Otra dice grito y se acabó. Ahí está ese grito desgarrador y luego una voz que dice se acabó. Otra muy curiosa, es una frase, mejor dicho una palabra de origen oriental y que no parece que cuadre mucho con todo lo que hay en ese entorno pues mucho más, digamos, español y antiguo, ¿no? Pues aparece una voz que dice namasté. Otra bastante clara, ¿no? De las más claras que yo he escuchado. Dice, no lo sé por mí. Está como Maribel dice, poner bello de punta. Y la última que vamos a escuchar dice, tu alma. Estas últimas psicofonías las grabó Raúl Puerta. Raúl, cuéntanos un poco así rápidamente, porque estamos ya muy mal de tiempo, ¿en qué condiciones se grabaron estas psicofonías tan claras? Pues estábamos, yo creo que por el final de lo que es el recorrido, y en este momento no sé lo que está preguntando, sobre todo en la de tu alma. Yo, como siempre, hago preguntas referentes al más allá, porque es lo que a mí me interesa. Pues la verdad que no sé a qué había sido, pero vamos, eran bajas. La gran mayoría de mis psicofonías han sido bajas, menos esas, las que se saqué allí. Lo único que saqué de provecho y que se puede ver es una fotografía, que eso me parece que te lo mandé a ti también, que es una mano que sale de detrás de Javier y que parece un respaldo de una silla, pero si la amplías no sale, es una mano. Y sobre las psicofonías, pues nada más, que no hay mucho más que decir de ella. Pues Raúl, yo creo que has dicho mucho, realmente con grabarlas ya has hecho bastante. Son verdaderamente de esas que podríamos decir, sobre todo estas últimas, esta que decía tu alma, o no lo sé por mí, o incluso la otra que es un grito y luego dice se acabó, pues de las que podríamos catalogar de aquella clasificación que hacía Raúl Ibe, que decía que eran de las voces A, es decir, las que se entienden perfectamente, las que no hace falta ningún tipo de interpretación, de la que cualquier persona que la escuche te va a decir que es eso lo que está diciendo y no otra cosa. Y eso son la verdaderamente interesante, porque si queremos demostrar este fenómeno hay que ir a buscar ese tipo de psicofonías donde no hay duda ninguna de que el mensaje está perfectamente claro. Pues Raúl, muchas gracias por toda esta información, por esas psicofonías también que poníamos tuyas de la noche de las psicofonías, y la verdad es que es un lujo tenerte y estaremos contigo de vez en cuando para que nos cuentes cosas. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros y un placer haber estado otra vez con vosotros en el programa. El placer ha sido nuestro. Xavier, una valoración final de lo que hemos escuchado. Valoración final. Bueno, yo creo que todos, como es un programa que se oye esencialmente, básicamente, aunque no todo, pero básicamente en Murcia, yo creo que todos los murcianos saben que viven en un territorio especial, particular, con una fuerte carga energética, mucho más que otros territorios, tal vez debido a todo su pasado, de muchas culturas, de muchas fuerzas, que concretamente Cejín, que bueno, se popularmente dice que es de origen árabe, de una tribu que, bueno, esa tribu nunca ha existido. Yo, sin embargo, creo que viene de Selzgain, que es griego, que es tierra de tierra de Dios, o tierra de la luz, o tierra divina. Zeus Gain, y de ahí, mal hablado por moriscos, pues sería Cegin, pero es Zeus Gain. Que hay un río que se llama Argos, Argentum, minas de había plata, minas, el oro, aurum, or, es la luz. Es un territorio especial, particular, Caravaca está enfrente. Es un territorio que ha sido ocupado por el poco tiempo que estuvieron por el temple. Lo que habéis hablado de la desaparición, el robo realmente de la cruz de Caravaca, es parte de toda una historia tremenda, que yo supongo que vosotros la desarrollaréis el próximo día 18, y que todo ese territorio está impregnado de fuertes energías. No es de extrañar que una casa que se ha mantenido, que no se ha destruido sus fuerzas interiores, sus energías interiores, pues que afloren, a poco que uno entre en ellas con apertura, pues surjan y se desarrollen, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, y el por qué ahí hay esa cierta facilidad de que esas fuerzas. Si alguien observa la fachada, la fachada es muy curiosa, no es un mero adorno. Hay un número muy determinado de puntas de diamante alrededor de un arco arquitrabado, que es un número especial, no es ni más ni menos. Arriba del todo hay, aparte de un león que hay suelto, independiente, que no es de ningún escudo, hay una ventana, que había una cruz, queda el agujero, era una cruz entre dos fuegos que están hechos en la piedra, arriba del todo. todo lo que está indicando, tanto por el interior como incluso la propia fachada, está diciendo mucho más de lo que aparentemente dice. No es una mera decoración, es mucho más. Cualquiera sabe lo que significa esa cruz entre esos dos fuegos, como esa cruz entre los dos ángeles, como etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí se ha tenido el cuido de mimarla, y bueno, pues la casa responde como siempre que se hace algo con cariño, pues las personas e incluso las cosas, los paisajes, las tierras responden también. Yo creo que debemos que seguir trabajando en Murcia para que responda Murcia también en todos los ámbitos. Pues Xavier, ya sabes que siempre es un placer tenerte en el programa y por supuesto esta noche hemos estado muy contentos de tenerte aquí. Estamos deseando verte por aquí, por tu tierra, y que ya cuando venga nos avisas y charlamos un rato. Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, Iñaki, ciérranos tú el programa, dinos pues una muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo, dinos un poco el resumen o el corolario o las conclusiones que llegáis al final en este trabajo. Sí, vamos mal tiempo. Pues mira, las confecciones más racionalistas pues exigen una clarificación pues acerca de cómo una entidad espiritual y por tanto adimensional podría interaccionar nuestro marco tridimensional. Entonces esto solamente puede explicarse a través de la física de las partículas, y la parapsicología prácticamente ya ni existe, ha sido sustituida por ella. Entonces la pregunta sería, para terminar, si como dice Leibniz y otros muchos científicos, puede ser que la muerte simplemente sea una desorganización de nuestra energía. Pues ahí queda eso, y realmente pues este tipo de experiencias por lo menos invitan a pensar sobre qué hay, siempre queda algo más allá de nuestro cuerpo físico. Pues yo creo que es una reflexión fantástica. Iñaki, muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que estás desarrollando, por tus éxitos literarios, y nada, seguimos en contacto porque tú formas parte de este equipo. Hombre, y así me tengo por tal. Un abrazo. Gracias a vosotros por la oportunidad, Joaquín. A ti, un abrazo muy fuerte. Pues así, poco a poco hemos llegado, cuando marcarlo la 1:01 de la madrugada, es decir, empezamos a las 11:11 y ya vamos a la 1:01 de la madrugada, esta es la noche de las Capicúas. Pues nada, simplemente eso sí, no queremos olvidar decirles que mañana a las 5 de la tarde en Molina de Segura, en Cajamurcia, en el Aula de Cultura de Cajamurcia, del Paseo Rosales, hay un curso sobre el secreto que lo imparte Eduardo Sánchez. Un interesante curso que, bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué nos cuentan ahí en este curso, porque, bueno, es una de las cosas que están tan de moda últimamente. Mucha gente habla de ello, hemos comentado en este programa algunas veces pues de qué iba todo esto, y vamos a intentar conocer mejor lo que se trata de esa filosofía o de esa nueva herramienta filosófica o de conocimiento que es el secreto. Así que mañana lo estaremos allí y ya le contaremos la semana que viene en lo que ha consistido. Pues esta noche nada más. Saludo de Javier Torrano, que ha estado hoy en el control haciendo que todo llegue hasta ustedes. Gracias a Maribel Gómez, que ha estado también aquí esta noche. Buenas noches, gracias, Maribel. Gracias a vosotros. Y nada, pues la semana que viene estaremos hablando de la Cruz de los Ángeles, la Cruz de Caravaca, una interesantísima aproximación a una teoría que puede contar lo que sucedió, tanto en el origen de la misma como la desaparición de esta venerada reliquia tan sagrada para los caravaqueños y para todos los murcianos. Joaquín Almeza, que sea que pasen una feliz semana y que estén aquí dentro de 7 días en el último peldaño. Hasta entonces. We'll be right back.